Iniciando Cinema Radio. Ejecutando aplicaciones. Cine, música, cargando. Anime, cargando. Cómics, cargando. Manga, cargando. Videojuegos, cargando. Listo. Iniciar programa. Iniciar programa. Bienvenidos a Cinema Radio, les saluda Fran Turcios. Saludo a mi compañero de transmisión, Luis González Carías. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en Cinema Radio. Línea directa hacia el mundo del cine, el cómic, el manga y todo lo que quieran saber. En este mundo que denominamos... ¿Cómo? No te olvides de los videojuegos. De videojuegos, siempre me olvidan. Saludo también a mi hermano y compañero de transmisión, Manu Turcios. ¡Buenos días, Honduras! ¡Buenos días, el mundo! Pues hoy tenemos un programa muy, muy especial. Como ya hemos venido diciendo desde que iniciamos los programas de febrero, todo orientado a la cultura japonesa y pues... Bueno, si nos miraran aquí en vivo, nos mirarían todos achinados a los tres, pero bueno. Bueno, andaba, andas hasta kimono. Yo ando achinado, pero de estar durmiendo, creo yo, del sueño. Pero no, aquí estamos, aquí estamos. Oíme, ¿y será que aparece Ralph? Ah, tal vez, ¿verdad? Sí. Al rato, al rato. Al rato, al rato. Y el señor de los spoilers. Creo también, que durante la semana... El que trae la cubeta de los spoilers. No, está castigado porque dio mal el spoiler. Está castigado. ¿Dio mal el spoiler? ¿Cómo fue? Sí, sí, lo dio mal. Ahí vamos a hablar, vamos, ¿verdad? De eso. Vamos a hablar vamos de a eso. Estar platicando de eso. Hoy vamos a estar invadidos en la cabina aquí de Cinema Radio. Ok, entonces si les parece, empezamos con algo de música para irnos ambientando acá. Está bien. Y esto es Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. We'll be right back. Cinema Radio. Te presentamos las películas que puedes encontrar en tus salas de cine favoritas y los estrenos más recientes en cartelera. Continuamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM. Les recuerdo las frecuencias en las que nos pueden escuchar. En Tegucigalpa pueden escucharnos en el 104.3 FM, Comayagua 92.7, Choluteca 106.3, Juticalpa 92.5 y Sistema Tocoa en el 94.7. Espérate, antes de continuar, allá viene el creador del balde plástico. Sí. ¡Rolf! Ey, te va a golpear, te va a demoler. No, viene con las manos ocupadas, por eso estoy molestando. Viene con las manos ocupadas. Mira, creo que ya debido a que tenemos estamos casa llena. Estamos invadidos aquí. Bueno, sí. Saludos, don Manuel Trinidad. ¿Cómo está, don Manuel? Aquí viendo que ni dónde sentarse hay. No, ya no, hoy estamos completos. Aquí es el mundo pichinguero. Hay casa llena, pero hay campo para todos. Hay campo para todos, aunque sean sentados en la alfombra, ¿verdad? Seguimos. Hay campo para vivo, todos, en especial para las figuras. Si traen donaciones, sí, bienvenidas sean. Se aceptan tributos ahí. Sí. Alguien trae... Ah, ese sí. Oh. Ese puedo disfrutar del Acaban fin de semana. De mostrarnos un juego ahí, interesante. No. Se parece, ¿verdad? Se parece a Sugar Rush. Bueno, les recuerdo también que si están en internet nos pueden escuchar a través de www.ultramifm.hn. Ahí le dan clic en el enlace de radio en vivo y nos pueden escuchar también. Sí, saludos a Carlos Mario, espero que sí, sí se pueden escuchar en vivo. Ojalá. Señores, también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, www.facebook.com/ultramifm y en Twitter, en las cuentas del programa, que es arroba cinema radio HN. Cinema Radio son tantas, HN. Extraña. Sí. Y en la cuenta de la radio arroba Ultra Mi FM. Sí, ya. También la dimensión Twitter. X. No, la dimensión no, X se dice cuando llega la dimensión esa, X. No, esa, no, la, okay. Esa la dicen después. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, empezó estamos, con la cortina cartelera, pero de hecho creo que debemos presentar a los invitados que tenemos. Sí, primero... ¿Que se presente cada quien o los presentamos nosotros? No, una breve descripción de cada uno de ellos. Son un montón. Aquí vamos un montón de pichingueros. Sí, ¿verdad? Ricardo Aguilar, salude ahí a la gente de Cinema Radio. Ok, muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Aguilar y soy parte del grupo de los pichingueros. ¿Qué te gusta coleccionar? A mí me gusta coleccionar videojuegos, figuras ecchi. Más adelante, en horario nocturno. Ahí vamos a hablar más adelante. Y cómics. Ah, muy bien. Tenemos a otro pichinguero aquí. Giancarlo Tabarone. Mucho gusto, Giancarlo Tabarone. ¿Cómo estamos? Pues yo, a mí me gusta coleccionar figuras de G.I. Joe, es mi fuerte. Y no son los robots gigantes, así como Mazinger y todo. Expertos en robots gigantes. Hoy vamos a ver robots gigantes aquí. Bastante. Está bueno. O sea, platicaremos bastante. Como estamos en el mes de la cultura japonesa, pues platicaremos de esos robots que fueron parte de nuestra infancia y todavía están vigentes. Compañero Javier, preséntese ahí. Buenos días, mucho gusto. Pues yo también formo parte del grupo de los pichingueros y me gusta mucho coleccionar más que todo anime y generalmente el género mecha, porque es el que más veo. Ah, ya. ¿Cuáles series son las que te gustan de anime? Uf, un montón. Casi todas. Lo que más me marca es Gundam y lo que es los super robots de la familia Nagai. Ah, claro, sí. Aquí estamos invadidos por robots gigantes. Sí, no, yo y nuestro compañero Trinidad está enseñando unos robots aquí. Yo quiero saber quién trajo a Ryu y a Kuma para poder robárselo. Bueno, entonces, ¿qué te parece si cambiamos un poco el formato y empezamos con ellos? ¿Quieren saber ya de robots gigantes y de cultura japonesa? Claro que sí. No vamos a hablar de Duro de Matar porque ayer la fui a ver y... Mira, dejemos eso para después porque sé que traes para tirarle duro al pobre Bruce Willis. Sí, sí. No, pero dejémoslo para después, comencemos con ellos. Sí, comencemos con ellos. Bueno, como nos mencionaban anteriormente, les gusta todo esto de los robots gigantes. ¿Desde cuándo empezó tu afición ¿Con quién fue? Con Mazinger Z, lo más seguro. Con Mazinger fue claro. El primer meca que empecé a coleccionar. Sí, claro. No quiere decirte que la vio cuando salió en vivo, que conste, cuando salió original no quiere decir eso. ¿No, no te acordás cuando salíamos de la escuela y salíamos corriendo a verlo? ¿Eh? Salíamos corriendo a verlo. Sí, casualmente yo creo que mirábamos hasta Astro Boy en blanco y negro. Hasta Astro Boy y el otro, ¿cómo se llamaba? El Meteoro. ¿Cuál era el otro? Iron Man 28, sí. Es un Gigantor. Sí, ah, sí, él es. Ajá. Bueno, ya ven, pues, estamos aprendiendo de todo aquí. Aparte de eso, sí, ya en serio, yo sí recuerdo cuando yo llegaba a la escuela, de la escuela, y me ponía a ver en cierto canal de cadena de aquí, de Nacional, que daban todo lo que era el Festival de los Robots. Ah, claro. Ahí sí. Quedaba así como que... Festival de los Robots. Era cadena nacional. Es de nuestra generación, ¿verdad? Es lo bueno de ser contemporáneos. Ya, está aparte bueno. De otra serie así que me fascinó mucho de pequeño fue lo que se llama acá, lo que fue conocido aquí como Dolbu. Ah, claro. Que en japonés sí. Es Dorbak. Dorbak, sí. Que sí. Yo sé que el compañero aquí, Vito, le va a poder hablar de todo eso, porque él es especialista en ese tipo de figuras. ¿Cuál es el que más te gusta a vos? ¿A vos también te gusta Mazinger? Sí, creo bastante. Que todos empezamos con esa línea. Claro, cuando sí. Veníamos de la escuela, como dice aquí el amigo Ricardo. Pues ya había cierta al mediodía era más de mediodía infantil, pues había entonces todos podíamos ver ese tipo de programas. Uh-huh. Y con el tiempo, pues este tipo de figuras eran casi inaccesibles para nosotros hasta que aparecieron el internet y claro. Como eBay, donde sí. Podíamos tener acceso a mercadería japonesa. Aquí antes, cuando éramos pequeños, las conseguíamos de plástico, así, o nos las inventábamos ahí. Yo creo que hasta de Lego las llegué a construir alguna vez. Las mandabas a hacer de madera. No. Bueno, sí, de madera, corcho, todo lo que se encontrara por yo delante. Creo que los primeros Mazinger que tuvimos, tuvimos varios, fueron los que venían en Agafam. Ah, sí, sí. Eran de México, todos plásticos. Eran de plástico. Qué interesante, ¿verdad? Y hablando del Festival de los Robots, vos sos uno de los más conocidos. Sí, soy una de las series que también marcó la niñez. Coleccionista. También, sí, tiene una belleza esta del Festival de Robots que... envidiables. Sí, está bien. ¿Y qué otro robot te gusta por ahí? Ha de haber bastante Iron robots. Man 28, Iron Man 28. D'Artagnan. La Serion, me imagino, la Serion. Sí. La mayoría de los robots japoneses eran muy, sí. Muy atractivos y muy llamativos. Sí. ¿Y Gordian al fin? Gordian es una de las figuras que están inaccesibles ahorita por sus precios. Están, pero por las nubes. No, está bueno, está bueno. 31. Ya viene el otro compañero, Mario, ahí. Preséntalo a Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Venimos aquí a compartir con los compañeros coleccionistas de juguetes, los pichingueros, como nos conocemos. Apreciar también parte de las colecciones de cada uno, ¿verdad? Los invitamos a que... Sí, aquí están. Aquí en el mall tenemos aquí en exhibición unos cuantos robots y se van a quedar impresionados de la colección que hay aquí hoy. Y advierta que hay francotiradores por si los quieren llevar. Sí, no. Son tributos. Mario es uno de los especialistas en papercraft, en este arte de hacer figuras con papel. Sí. ¿Los andas ahí? ¿Los trajiste? Ah, bueno, ya lo vamos a mostrar. Ya lo vamos a mostrar aquí. Bueno, siguiendo aquí con las series de anime, ¿qué otras aparte de los robots te gustan a ti, Giancarlo? Bueno, generalmente son los robots que cuando uno miraba las series, uh-huh. Era generalmente un adolescente que obtenía por obra y gracia, ¿verdad? Sí. Un robot por donación o algo. Y entonces lograba armar parte de su vida en pro de la defensa de los sí. Desvalidos. A mí me gustaba mucho el Festival de Robots. Yo creo que el que más me acuerdo es el Galáctico, pero la vez pasada el compañero Ricardo nos estaba instruyendo ahí en el... En el final del Vengador, que no nos acordábamos. Pero sí, no, este Festival de Robots es uno de los más influyentes, ¿verdad? Que tuvimos en la época. Y el Festival de los Robots también es una serie que nosotros solo vimos como la síntesis, no la vimos completa. Sí, aquí no la mostraron completa. Y bueno, ahora por YouTube podemos tener acceso a ver los capítulos que ni siquiera sabíamos que existían, pero están en otros idiomas. Por ejemplo, están en italiano los de El Vengador. Así es, sí. Tenemos los de Grandizer que están allá en ahí en japonés también. Sí. Sí. No, bueno, sí, el Festival de Robots es una variedad bastante. Hay un montón de robots ahí que después se los vamos a mencionar. Giancarlo, ¿desde qué edad empezaste a coleccionar? Pues yo empecé ya como en el 2002 generalmente en adelante, ya cuando logramos tener un trabajo, ¿verdad? Porque las piezas eran inaccesibles y los precios que y se manejan... Los robots son particularmente caros, es cierto, pero son unas piezas magníficas para poder coleccionar. Y Ricardo, ¿cuándo empezaste? Yo cuando empecé a coleccionar, pues mira, en cuanto a figuras, empecé a coleccionar desde el 2006. Pero lo que es videojuegos, desde que tenía 8 años ya coleccionaba videojuegos. A Ricardo lo molestan porque dice que tiene unas consolas ahí que no tienen ni juegos. pero tienen las consolas. Casualmente tengo una que fue una de mis últimas adquisiciones para exponerlas en el... En la convención. En una exhibición que teníamos y que era la PSX. Uh-huh. Casualmente esa consola solo salió en Japón. Es una consola relativamente vieja. Salió en el 2009, pero el problema es el siguiente. Sí. Yo tenía la esperanza de que esa consola era multiregión. Leer juegos europeos, solo americanos y japoneses. Es palo que... Y el problema es de que solo agarra juegos japoneses. Ah, qué barbaridad. Entonces... Eso Robert, sí, dicen que es una lindura. En realidad consola. Sí, una lindura. Pesa como 7 libras esa cosa. Sí, pero bueno, es un ladrillo barbaridad. Andante. Sí, nunca he jugado en ella entonces. No, en realidad sí, Roger estaba molestando ese día. Casualmente, el único juego que yo tengo en japonés es el Super Robot Wars de PlayStation Clásico, sí. Que es japonés. Dado que la PSX agarra juegos japoneses, la juego en esa. Ah, qué bien, ya ves. Mira que estamos en la cultura japonesa, ya Ricardo nos contó de su consola perdida. En realidad sí. Completamente desconocida. Y nuestro compañero Javier, ¿desde cuándo empezaste a coleccionar? Pues coleccionar figuras desde, creo que también 2006 más o menos. ¿El 2006? Ya. ¿Vos empezaste con los Gundam o con cuál empezaste? Pues comencé con Transformers. Ah, con Transformers. Aquí hay varios Transformers. Me compré un Optimus Prime y de hecho es uno que sale, que estaba acá. Fue porque, como dice ellos, era muy difícil acceder a figuras. Eran difícil conseguirlas, sí. A figuras japonesas, hasta ahora que ya la globalización nos permite. Ahora se puede por internet conseguir todas estas cosas. Y de hecho conseguí ese Transformer junto con un Wind Saber que se unen y de ahí me enamoré de las figuras y... De los robots. Sí, comencé a comprar. ¿Y Mario cuándo empezó a hacer estas cosas del papercraft? ¿Hace cuánto empezaste? Pues ya tengo mi quinto año ya. Ya tenés 5 años. Lo que pasa es que Al principio fue difícil de tomar la decisión de mostrarlos al público. Más que era más lo que hacías todo... para tu propia satisfacción. Sí, o sea, exactamente. Más que todo porque el hecho de que antes, bueno, yo antes me dedicaba a armar vehículos de metal. O sea, aviones, barcos. Aquí tenemos otro experto también en eso, ¿verdad? Esta varona también le gusta hacer el aeromodelismo. Sí. Lo que pasa es que también, como es bien limitado en nuestro país, ¿verdad? La adquisición de ese tipo de figuras. De figuras. Sí. Entonces un día buscando, pues encontré el arte y el primer modelo que hice, de hecho está aquí, que es el Baritec. El Baritec, de Robotec. El primer modelo que hice, que de hecho sí, este sí está, cumple la norma de que es modelo completamente de papel. Ajá. ¿Verdad? Y de ahí creo que el segundo, si no me equivoco, el segundo que hice fue un Battleship de Star Wars. Battleship, Pero de ahí, bueno, se va encontrando infinidad de modelos y... Siempre chequeas los tutoriales y cosas así en el... Exacto, de ahí el miedo normal que le tiene la gente al papercraft es que cuando los miran creen que son complicados. Claro. Realmente lo que más se necesita es paciencia. Sí, se nota. Lo que menos tengo. viste las bellezas que tiene, que se pueden hacer con el papercraft, ¿verdad? Realmente cuando miras un modelo que te interesa y lo quieres, se te mete esa espinita de hacerlo. ¿Cuánto tarda más o menos en una figura grandecita? ¿Las grandes son más fáciles o las pequeñas? En mi Messenger, ¿cuánto te tardas? En el Messenger me tomé, fueron 2 semanas y media trabajando solo en la noche. Más que todo tiempo. Porque la figura viene para ser articulada. Sí se le mira, ¿verdad? Entonces, que hasta los deditos, ¿verdad? Se miran ahí todos. Pero los dedos. Nuestro amigo Trinidad había escuchado otra palabra que no la voy a repetir al aire. Mira, ya empiezan a interactuar los ultrafans aquí en la página. José Muchos Alberto saludos. Rivera dice, solo Eminencia de invitados ahí. Ah, claro, claro. ¿Tienen fans? ¿Tienen groupies? No, sí, somos bastante conocidos como grupo. Saludos a Denise también, ahí está, ¿verdad? Ah, ya ves. Se sonrojó Manu ahorita. Saludos, muchos saludos a ella. Mira, voy a tratar de Entonces, mantener esto lo más PG posible. Marito, póngale ahí. Ajá. ¿Qué me decís? ¿Cómo? ¿Qué seguimos? No, que estamos aquí emocionados viendo todo esto. Si se da una vuelta por el mall, va a ver estas bellezas que tenemos aquí. Me gustaría increíble, del papercraft y figuras y cómics y aquí el grupo de pichingueros. Voy a subir fotos al fanpage. Para que venga la gente. Venga, sí, mejor. Sí, sería bueno que vinieran a ver la colección. Mira, nuestro compañero, ¿usted de cuándo empezó a coleccionar? Trinidad. Era 1984, tenía 2 añitos y no sabía que me iban a durar tantos años los juguetes. Sí, yo también tengo juguetes de mi infancia. Bueno, esto fue Radio. Vámonos. Aquí ya terminamos. Sigue llegando la gente, estamos aquí invadidos. Ey, agárrenlo. ¡Seguridad! ¡Ladrón! Ah, no, verdad. Nos equivocamos de programa. No. Bueno, entonces, ¿desde cuándo empezaste entonces, Trinidad? ¿Cuál fue tu primera figura? Mi ¿te acordás? La figura fue Smokescreen. Oh. Uno de los Datsun de los viejos, ¿verdad? De los viejos. Sí, qué todavía excelente. Tenía metal. Qué excelente, qué bueno. Seguimos saludando aquí, ya estamos invadidos por los pichingueros. Siguen. ¿Cómo estamos? Siguen llegando. Todos traen ofrendas, lo que me gusta. No, aquí no miro tributo. ¿Y tu tributo? ¿No que ibas a traer unos barcos ahí de One Piece? No, se vino disfrazado de Bumburi, pero que trabaja en Nerd. Combo número 4, como dice Manuel. Allá tengo el dedo de Voltron estacionado. Este es nuestro amigo José Omar Echenique. Salude a la gente que no ha saludado. Salude aquí, conectado en Cinema Radio. Ya, a ver, aquí estamos. Bueno, con tal de que solo tomen fotos, si aquí se lleva sacando, aquí siguen sacando juguetes, así que si quieren verlos, que lo que no los pichingueros nos dedicamos, pues dése una vuelta por el mall multiplaza en la cabina launch de Cinema Radio y los va a observar acá. Señores, ¿qué les parece si para organizarnos un poco nos vamos a algo de música? Esto es Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Suddenly you're here. Suddenly it starts. Can two anxious hearts beat as one? Yesterday I was alone. Today you are beside me. Something still unclear, something not yet here, has begun. Suddenly the world seems a different place, somehow full of grace, full of light. How was I to know that so much hope was held inside me? What is past is gone. Now we journey on through the night. How was I to know at last that happiness can come so fast? Trusting me the way you do, I'm so afraid of failing you. Just a child who cannot know that danger follows where I go. There are shadows everywhere and memories I cannot share. Never more alone, never more apart. You have warmed my heart like the sun. You have brought the gift of life and love so long denied me. Suddenly I see what I could not see. Something suddenly has begun. Cinema Radio. Cinema Radio. Regresamos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits, en vivo desde el Mall Multiplaza, y pues aquí ya solo falta el arroz chino. Aquí solo falta... ¿qué? No, aquí tenemos de todo, más sin iba a decir una cosa. La Coca-Cola, no, no se puede decirla. Primer lempira para... A lempira el arroz. El maldecito. Qué barbaridad. Sí. La moto de Akira me la llevo yo. Qué excelente, ¿verdad? Así de sencillo. Increíble. Bueno, la verdad creo que vamos a llamar a un comando armado para que venga. El compañero Icaro no ha saludado a la gente todavía. Es que siguen llegando aquí los pichingueros. Hola, buenos días. Está emocionado viendo robots ahí en un catálogo. No, sí, ya llora. Ya llora. Ya llora. Vamos a ver. Giancarlo, ¿cuál fue la primera figura que tuviste en tu colección? La primera, creo que fue un Massinger que trajo mi hermano en un viaje cuando estaba estudiando en Italia. Pasó por una tienda y vio un Massinger y dije, tengo que llevárselo, que no he podido, dice. Qué buen hermano, ¿verdad? Fue la primera figura así de robots que tuve. Sí. ¿Ves? Esos sí son hermanos. ¡Ey! Es con vos. Esos sí son hermanos. Pero es que el hermano menor tiene que consentir al mayor porque es el que lo cuida. No, pero mentira. En este caso fue el mayor. No me ayude, Giancarlo, no me ayude. Sí. Está bueno. Y vos, Mario, la primera figura de Papercraft que hiciste, ¿cuál fue? Bueno, fue el Robotech, ya lo dije. Sí. Fue el primero que hice. La que preguntan si se transforma. Sí, esa. Sí, de hecho, es articulada. Fue el primer experimento. Se transforma de papel. Que lo que hace es que extiende las alas. La ventaja es que se sale en tres versiones, el mismo modelo. Que es en robot, sin jet normal y en semi. El en medio. El medio, exactamente. Sí. Entonces, uno, si lo quiere tener, lo puede tener en los tres o puede tenerlo en un modelo normal. El Goku tiene un significado muy especial. De hecho, sí, ya que esta figura la tengo autografiada por Mario Castañeda, que es la voz latina de... Y es cierto que se transforma en las cuatro fases. Dos, tres, no. Sí. Pues todavía está en época de entrenamiento por el traje, pero esperamos que algún día se transforme. Sí, sí se transforma. De papel se transforman a eso. Qué barbaridad. No, y tiene uno más grande, hombre. Tiene uno gigante. Espere, organícense. Como dice el chiste del león, organícense. ¿Cómo está, Raúl? Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar de nuevo aquí en Cinema Radio, estar con todos ustedes, por fin hoy, en vivo. Hoy se hizo quórum. Sí, veo que hay bastante que apreciar aquí en el Mall Multiplaza. Estamos genial, en realidad. En el mes de la cultura japonesa, entonces... Todo cheque. Se le extrañaba por acá, ¿qué nos tienen preparado hoy? Pues hoy vamos a hablar de todo un poco. Vamos a comentar cosas. Ayer les estaba comentando que ayer vi Duro de Matar. Esto es poco Duro de Matar. Ahí vamos a hablar después de lo que existe en la cartelera ahorita. Mario, ¿cuál es la figura que has querido hacer con aquel fervor, con aquellas ganas de decir, esta es la que tiene que estar en mi colección? Bueno, de hecho, la tengo ya completa, que es el rifle de los Terrans de StarCraft 2. ¡Qué barbaridad! Nos está dando carita. He dejado alma, vida y corazón en esa figura. Fueron 29 días de trabajo. Son más de 520 piezas y fueron 29 páginas de trabajo. Aclaremos que también tiene trabajo, que no solo se... No, sí, él aclaró también que lo hace de la noche, que cuando está en su casa. Bueno, en la noche, en la madrugada. Fines de semana y feriados también. También, sí. No, es bien dedicado y la verdad, si usted aquí anda en el mall, puede venir a disfrutar de estas figuras que trajo Mario en exhibición, así como las que trajeron todos nuestros compañeros pichingueros, porque realmente se disfruta. Recuerda uno aquellas doradas épocas donde no hacía más que eso, la verdad. Ver a este montón de robots, ¿verdad? Esos robots gigantes, son típicos. Sí, uno se ponía y aunque lo ponga como en trance frente a la pantalla para ver los robots. Y cantaba las canciones, aunque no supiera una jota de japonés. Sí. Pero bueno, seguimos aquí. Y Giancarlo, ¿cuál? Ah, Giancarlo me está contando que viene una figura ahí que lo tiene un poco preocupado. Cuéntanos un poco de esa figura. Pues ahorita acaba de salir, hace poco celebrando el 40 aniversario de Messenger, se ha fabricado una figura de colección. Ya algunas personas en Japón lo tienen, pero recomiendan que no hay que verlo como figura, sino como una estatuilla. Como una pequeña estatua. Full articulado, full detalle. Ah, qué bien. Ya que tiene muchas piezas que si uno los está manipulando mucho, pues se desprenden, ¿verdad? Entonces ellos recomiendan pues poner la posición que más les agrade y dejarlo con los paneles. Ya estás intrigado, ¿sabes cuál es? No, ¿Has visto pics en el internet? Medio tengo idea, pero mejor... Si no me equivoco, es el Messenger que trae el interior a un lado y el normal en el otro. El esquemático. Sí, del look de los Bandai. Que supuestamente es como Messenger salía al final del episodio, ¿verdad? Sí. Que se le miraban lo mecánico por dentro. Y entonces así hicieron esta figura. ¿Y de cuántas pulgadas es, más o menos? Aproximadamente entre 10 y 11 pulgadas. Es grandecito, ¿verdad? Trae detalles del hangar y todo. Sí. ¿Y es de metal? El exterior todo es de metal, el interior todo es plástico. Interesante. Combinación, pues, vinil con metal. Sí. Messenger, verlo en figura y todo es... No, Messenger es algo... Es otro rollo. Algo indescriptible, la sí, verdad. Sí, indescriptible. También has visto casi todo el dibujo animado, ¿verdad? Sí. Casi todo. ¿Y te gustan las nuevas versiones o solo las anteriores? No, sí, soy accesible a las nuevas versiones, ya tienen... A mí me gusta una que otra, no todas, ¿verdad? Pero sí, siempre se mira en el fondo que es el mismo Messenger, ¿verdad? Sí, Messenger casi el mismo. Bueno. Sí. No estoy seguro bueno, si le preguntan a Trinidad y el creador Kurnagai, pero sí hay buenas historias nuevas. Sí, es cierto, hay que ir ampliando, ¿verdad? El horizonte a las generaciones también. Además, bueno. El marketing para mantener siempre activo eso, ¿verdad? Sí, sí. Pero Koji siempre es del mismo peinado. Sí. Yo creo que es que mete los dedos en el toma corriente y ¡pum! Y Sayaka particularmente siempre sale en traje de baño de dos piezas. Una de las variantes, creo que de las nuevas, la versión Mazin Kaiser SKL, ajá, que ya son dos pilotos los que lo manejan, creo que así sí es. Cambiaron el concepto, pero sí es una OVA agresiva, buena, sí, tiene buena cambiaron acción. Varias cosas, ¿verdad? Sí. En las versiones nuevas. Pero siempre alrededor de la historia de Messenger. Sí, siempre generado. Sí, pues sí. ¿Y cuál otro? Decías que G.I. Joe te gusta bastante, ¿verdad? G.I. Joe, los clásicos de los 80 que vimos acá. Ya, ¿y de los Dorback? También fue una de las series, ¿tenés figuras de los Dorback? Sí. Ah, muy bien. A mí me gustaba mucho Dolbo. Las canciones son fabulosas. Sí. No sabía lo que decía, pero... Solo la parte de I love you que decía. Ah, sí. Tierra, I love you, creo que era, sí, que era el tema de Dolbuk. Ya, Masato, Pierre y Lois. Ajá. ¿Y los robots? El Mugen estaba el Gazette y el Tulkas. Ya. ¿Verdad que este robot se parece a uno de Transformers, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Hay uno cuando inició la serie de Transformers sacaron dos de esa figura. Es un jeepito. Sí. Sí, interesante. ¿Y Robotech te llamó la atención? También. Sí, aquí estamos hablando de casi todos estos robots japoneses de la cultura, ¿verdad? Que nos han dado durante toda nuestra infancia. A ver, pero aquí hablando, ya que estás hablando de Robotech, pero también Javier nos dijo que le gustaba Gundam, era su serie favorita. Gundam, tiene unas figuras de Gundam. Contame, ¿desde cuándo ese amor por Gundam y desde cuándo coleccionas las figuras de Gundam? Pues... La primera serie que vi fue Gundam Wing. Pasaron en Telecadena, todo el mundo sabe. Sí. Y no... De ahí mis hermanas me regalaron mi primer model kit, que es el Wing Zero. Ajá. Y cuando yo lo abrí la caja y vi todo el plástico regado, me sorprendí un poco, pero luego que lo armé... Te dio la gana de armarlo, ¿verdad? Luego lo armé y quedé fascinado y desde ese entonces me he dedicado a ver todas las series que robots. He podido. He visto casi toda la cronología de lo que es el anime. ¿Cómo cuánto hay de Gundam? Hay bastantes episodios, ¿verdad? De animación. Sí, hay bastantes universos dentro de Gundam. Lo que se llama Gundam ya son varios universos. Y me llamó mucho la atención. Cada serie tiene su particularidad. Y estoy feliz y voy a seguir comprando Gundam. Vamos a ver, aquí hay alguien que levante la mano. A mí me contaron que Javier lloró cuando... ¿Cómo? Javier lloró cuando abrió ese bondón ahí. Pues he llorado varias veces cuando abro varios. Cada quien llora ahí. Por... Mira, aquí hay alguien que no se quiso presentar y por eso le toca de castigo presentarse. Está abrazada con el maestro. ¿Por qué? No se quiso presentar. A ver. ¿Nombre o alias? ¿Qué prefiere? ¿O cuál es el nombre y cuál es el alias? El nombre es Vanessa Abrego y mi alias es Didi. ¿Cuál es la página? ¿Y qué tal le fue en el cumpleaños? Cuénteme. Muy bien, reventamos una piñata, hubo bastante dulces, me dieron un montón de chocolates como para que me diera diabetes y también el pastel, todo bien bonito. A ver, ¿cuál es tu anime, manga, juego, peluche, peluca o lo que más te gusta? Bueno, la serie que más me gusta se llama Yu-Gi-Oh! Romántica. No le puedes ir el género porque no. La peluca favorita que tengo, ya que preguntó, es una gris que tengo. ¿Qué más? Solamente. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos con música y regresamos en vivo desde el Mall Multiplaza aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo Hits. Cinema Radio. Regresamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM. Pues que continuemos aquí haciendo relajo con los pichingueros. Que te estás desesperado por irte, ya quieres ir para allá, para donde van caminando todos, arriba para abajo. Es que tanta gente que tenemos que no sé con quién empezar. Sí, hay que estar dando vuelta aquí. No, para empezar les invito a un nuevo concepto en barbería, Football City Barbershop. ¿A quién barbería, le toca hoy? Su barbería aquí en el segundo nivel del Mall Multiplaza, donde usted obtiene la mejor atención en el mejor ambiente y el mejor lugar de Tegucigalpa. Lo esperamos. Creo que toca... Bueno, yo soy el primero en la fila. Sí. A ver. Sí, ya, una de las pelotitas esas de fútbol ya está libre. Soy el primero. Ahí el libre único, para irte a cortar el pelo. No, sí, bueno, al maestro Jedi ya le pasaron ya le la cortaron, tijera. Sí, ya le pasaron la tijera, ¿qué? Ya quedó como Obi. Ya le quitaron la trencita del continuamos del aquí estudiante. Con los pichingueros. Y yo quiero saber, además de usted hacer las cuestiones de papel, también tiene colección de muñecos, ¿no? Muy poco. Empecé lastimosamente, se me dificultó conseguir muchas figuras. Y cayeron manos muy malas. Entonces decidí mejor pasar a lo que es esto. Ah, ok. Mario lo que sabe es mucho de anime. Tiene colecciones... me imagino. Tiene colecciones extensas de anime. ¿Cuál es su anime preferido, por cierto? Bueno... Tiene varios. El que nunca... Goku. Tiene un lugar... Dragon Ball. Me imaginé. Bueno, pero Dragon Ball yo creo que aquí es consenso entre los que estamos que ha sido los favoritos de cada uno. Sí, además de Dragon Ball, yo tengo varios. A mí me gustan varios, aparte de Dragon Ball. Muy vivo. Sí. Muy bueno. Más que todo, mis preferidos son animes de 80, 90. Sí, sí. Ya los animes de ahora, es muy raro encontrar un anime que lo atrape a uno realmente. Son animes muy cortos. Pero sí están, bueno, animes como Trigun, Cowboy Bebop, bueno, Dolbo, de hecho, que Dolbo, que es una de las series más complicadas, Ranma. Fue de las primeras series que introdujeron la comedia, me acuerdo, cuando empezaron a dar. Y Caballeros del Zodiaco. Bueno, de hecho, son con lo que comenzamos, creo, todos viendo, sí, metiéndonos al anime, creo. Esas son partes de las series que nunca se me van a olvidar. Mira, aprovecho para mandarle un saludo al rey del spoiler. Aquí me está mandando unas imágenes. No sé si son regalos que me tiene o es para que las posteemos. O son spoilers. O son spoilers. La verdad creo que son spoilers. Saludos a Orlando Cáceres, el quinto Viral. Ah, no, ¿verdad? El quinto miembro elemento del Cinema Radio. Pero no Mila Jovovich. Sí, por favor. Por favor. Por favor. Vamos a ver ahí, creo que ubícate con Ricardo. Voy. A ver, Ricardo, en cuanto a videojuegos, sabemos que tenés una extensa colección de consolas y también de videojuegos, pero ¿cuál es la consola que más has disfrutado? ¿Qué más has disfrutado? Pues te diría que han sido dos. Una ha sido el Super Nintendo y la otra ha sido el PlayStation 2. ¿Por qué? Porque sí, estamos de acuerdo. Hay unos juegos que son, o sea... Son iconos. Estamos de acuerdo. Del Super Nintendo. Super Nintendo es. Y créeme que yo me basaba más que todo para coleccionar esas consolas al principio, uh-huh, en los juegos que a mí me gustaban. Sí. Por el grado de dificultad, por las gráficas y toda cosa. O inclusive por la historia. Sin embargo, ya después empecé a extender más mis horizontes y empecé a acaparar de todo lo que podía. Ya. Así como el asado. ¿Y qué sentiste cuando? ¿Cómo? Cuando el PlayStation 3 ya no leía el 2. Mira, yo no sentí nada porque yo, tranquilo, yo tengo el Play 2, pero el Play 1, tengo todas esas, o sea, la retrocompatibilidad, no te Ahora, importa. Yo tengo una pregunta también. Ajá. Estamos hablando siempre de cuál es el juego preferido, la consola preferida, pero sí, ¿cuál es la consola que menos te ha gustado? La que menos me ha gustado, el Nintendo 64. ¿Por sobre el GameCube? Poniéndolo así, el GameCube, ¿no? Ya que lo pones así, no, el Virtual Boy, te soy sincero, yo lo tengo y tengo 4 juegos de Virtual Boy ahora, antes solo tenía 2, pero fíjate que esa consola me gusta porque es rara, no porque la voy a jugar porque voy a quedar choco, soy sincero. Exacto, no, el Jaguar no lo tengo, el Sega Jaguar. Sin embargo, también yo sé que esa es rara, pero mira, de veras, ya poniéndome a pensar lo que está diciendo Frank, el GameCube... sí dejó mucho que decir. No, mira, de hecho, nosotros con Juanu teníamos GameCube y lo terminamos vendiendo porque era un asco de consola. No, cállate. Jugábamos ahora, Mario Kart. Jugábamos Mario Kart, que era el de los pocos juegos rescatables, y Mario Sunshine. Pero de ahí... Ahora, creo que vos le tenés una pregunta a Giancarlo también. Sí, Giancarlo, se están peleando aquí. Se están peleando. Empieza la guerra. Round one. Fight. Giancarlo, en cuanto a Mecha, ya una vez explicamos lo que es Mecha, pero para todos aquellos ultrafans que nos escuchan por primera vez, que sean bienvenidos a Cinema Radio, cuéntanos qué es en sí el concepto de Mecha. El Mecha es un concepto de los robots gigantes piloteados por humanos. A ver, piloteados por humanos. Entonces aquí entra Mazinger. Entran todos los robots que son pilotados por humanos. ¿Entrarían los Power Rangers ahí? No, serían como armaduras. Pero pregunta, el Iron Man 28 supuestamente fue el que inició el género de mecha, pero no era un mecha en sí, ¿verdad? No, era un robot. Era un robot, pero no era pilotado por humanos, pero sí controlado desde su dispositivo móvil. De las figuras más recientes que has adquirido, ¿cuál es la... como... que digas así, esta tenía que estar en mi colección? Últimamente el General Negro, que era una figura de los enemigos de Mazinger, era una de las figuras que me costó conseguir, pero lo conseguí al final. Ricardo, una pregunta siempre sobre el mecha. Hemos hablado bastante de Mazinger y otros que se consideran clásicos. ¿Qué pasa con el mecha en la actualidad? ¿Siempre están surgiendo personajes bajo ese género? Sí, ¿O se ha ido quedando más como con los clásicos? No, siempre están saliendo nuevos personajes, pues, o igualmente, por como lo hablamos antes, el marketing ha sacado las ovas de Mazinger Kaiser SKL, pues siempre el concepto original de Mazinger o Mazinger Kaiser, pero ya con otro concepto de más acción, más violencia, adaptado, que no mirábamos en los primeros capítulos. Ok, entonces podríamos decir que es vigente y que se va a seguir produciendo por mucho tiempo. Sí, yo considero que sí. Okay. Ese es el formato OVA, ¿verdad? Sí. Casi siempre las actualizan en formato OVA. Casi todos los animes que existían en los 80 y 90 ahora están regresando en este formato. ¿Ves? Se está moviendo Mazinger. Ya se despertó. Sí. Se va a poner el Scrambler, ¿va? ¿Ve? Mira, mira. Qué bien, ¿verdad? Quiere volar. Hablando de mecha, yo tengo otra pregunta que me escapaba. Voltron es mecha. Sí, se puede, decir que sí. Solo que combinable, ¿verdad? Sí. Sí, porque hay muchos de los combinables como D'Artagnan, que eran tres, una nave, un león y un robot, que al final se formaba en uno solo. ¿Y los Evas de Evangelion podrían entrar en esa categoría todavía? Anda, pregúntale a Trinidad cómo es la cosa con Orbots. Pregúntale a Trinidad. Porque Orbots es un combinable. Pero, también. Me muevo. ¿Aquí? Pregúntale a Trinidad. A Trinidad es el que sabe una historia de Orbots. ¿Los Evas son mecas, José? A Trinidad. A Trinidad, perdón. Sí. Hay tanta gente que tenemos aquí. Hay tanta gente que Frank no se halla. Tenemos una pregunta. ¿Los Evas son mecas, sí o no? Ya son una degeneración de Dios, pero bueno. Técnicamente son mecas. Que provienen de Adán y de Eva es otra historia, pero son mecas. Bueno, la palabra es sí y no. No, lo que quería preguntarle era de Orbots. Es que él sabe alguna historia ahí de Orbots. ¿Y los pero robots está concentrado son? Jugando. Sí, Orbots se puede considerar un mecha. ¿Y será ¿no? que me golpean si digo que son los cobots? Es un combinable. ¿Ah? Si pregunto por los cobots, me golpean. Sí, puede ser. Que le pregunte por los cobots. Sí. ¿Qué es lo que le pasa a Cycle cada vez que sale? Cada vez que Cycle sale en un nuevo arco de Transformers, lo matan. Lo matan en 2 segundos, ¿verdad? Es el Kenny. Es el Kenny de Transformers. Sí, sí. O sea que revive cada capítulo. Cada arco. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle, compañeros? Vaya. Bueno, ¿tenés alguna pregunta para algún pichinguero aquí en particular? A Ícaro, le quiero hacer la consulta a él. Fanático de Macross y Robotech o Macross o como sea, ¿cuál? Bueno, tu personaje favorito es Ícaro, obviamente, pero ¿qué para es? Los que lo conocen en Latinoamérica, Rick Hunter, aclará. Es que él dice que es Ícaro, eso de Rick Hunter no le gusta. No, pero para que se ubiquen los ultrafans. No, pero ¿cuál es tu Baritech favorito? O cualquiera de las naves que utilizaron. El Skull 1. Para mí es... bueno, es que ese el Skull. Pero el Skull 1, la versión de Roy o la versión de Ícaro. No, no, bueno, yo no, me voy más por el de Roy Fokker, porque es más icónico. El BF-1S de Icarus lo usa en la película, que es como el, es siempre un BF-1S, nada más que en vez de la franja amarilla es roja. ¿Cuál es el que tiene la calaverita? ¿Cuál es el que tiene la calaverita? El Skull One. Ah, claro. Ahora, ¿viste Robotech también, me imagino? No, claro. De haber visto. ¿Viste también las adaptaciones, las originales, mejor dicho, de La Cruz del Sur y la de Mospida? Sí, sí, también. Sí, las tres. Lo que es Macro, Cruz del Sur y Mospida. ¿Y tenés figuras de alguna de esas? Tengo de Mospida, sí, sí. Pero de La Cruz del Sur, no. De esas, en fin, no. Las motos salían en todas, ¿no? Las motitas azules estas, las motos. Aquellas motos, sí, aquellas motos pequeñas. Las motos que se hacían armadura, sí, esas eran armadura. De Mospida. Sí, las Cyclone, sí. Ah, ya, ya. Sí. Sí, solo ahí. ¿Solo ahí salían? Sí. Ah, ya ves, no andaba tan perdido. Bueno, sí. ¿Alguna otra pregunta, Luis, para desplazarme? ¿Miraste Robotech en el cine, supongo, cuando... ¿Cómo decir? ¿La viste en el cine o ya la viste después, la película? No, la vi después. O sea, eso que dice Fran de que si vi primero Robotech, bueno, es que uno conoce, bueno, por lo menos yo o la mayoría de las personas conocen Macros por Robotech. Claro, o sea, así es. Sí. Aclarame, Macros que Robotech. Aclarale a los ultrafans que no son así como nosotros, ¿cuál es la diferencia entre Macros y Robotech? No somos iniciados. Bueno, es que hay mucha diferencia. O sea, yo creo que... ¿Quién fue primero? Macros, sí. Macro, Mosquí y la Sí, así A ver. Del 82. ¿Robotech es la historia o una recopilación de todas las historias de Macros? ¿O una mezcla? Bueno, mira, te lo voy a resumir así un poco, ¿va? Por cuestiones de tiempo, ¿va? Lo que es Macros, Cruz del Sur y Mosquí, son del 82. Entonces, en aquel entonces, cuando salieron esas series, había un señor que se llama Carl Maisek, que fue a Japón. Él necesitaba una serie para llevarla a Estados Unidos. Entonces, lo que hizo él fue que agarró Macros, Cruz del Sur y Mospiada. Entonces, unió las tres series e hizo Robotech. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿me entendés? Pero él la hizo, es como decirte, como agarrar algo. Él basó su historia en otras historias. Y la, ¿cómo te digo? Le cambió todo, la mayoría de los diálogos para que las tres series se conectaran. Ahora, aclaremos de que él quería llevar Macros nomás. Lo que pasa es que Macros no cumplía con el estándar de capítulos. Por eso tuvo que agarrar otras dos series para tener el estándar de capítulos que le pedía la sindicación. Uh-huh. Así es. Oh. Sí, porque espérame, Macros... Estamos haciendo baches y spoilers y todo tipo de... Ni modo, vos preguntaste. No, es que estamos haciendo todo tipo de cosas para poder ajustar en el baldecito, para poder comprar el combo 4. Yo no he comido hoy, vos. Bueno... Bache patrocinado por Mano Turso. No. ¿Quién fue la bestia apocalíptica que botó los juguetes? ¿Quién va a morir? No, ese fue Ícaro. Yo creo que Akuma se cayó porque yo lo estaba viendo mucho. Lo botó con el ki. A ver, Javier, sé que disfruta bastante de Street Fighter junto con María Fernanda. ¿Qué se siente eso de compartir ese amor por el anime, por los videojuegos con tu hermana? Pues yo tengo la suerte de que con mi hermana compartimos esto de las colecciones y no he sentido tanto el golpe económico como creo que lo han sentido algunos, ya que la colección de videojuegos que tengo, como los players que están aquí de Akuma y de Ryu, tenemos varias cuestiones como la... Hace poco adquirimos la versión del 25 aniversario de Street Fighter, que solo era limitada a 30.000 unidades a nivel mundial. Entonces creo que... ¿Qué número es la tuya? 16.590. Estamos sí. Cerca del número uno. Que sí, casi el uno, solo 16.549 atrás. Entonces, de la versión Omega de Dios de la Guerra. 25 aniversario de Street Fighter. Entonces, eso nos... Así como hemos adquirido varias situaciones que nos... Varios objetos que nos agrada mucho y es bonito realmente tener... tener eso que compartir con mi hermana. Y un saludo ahí si me está escuchando, porque está de viaje. Y no sé... Un saludo para ella. Sí. Sí. Ah, pues sí, está bien. No, ellos... En los videojuegos, ¿quién es mejor? Ella, vos. Yo. Ella. No, yo te puedo, eso sí te puedo responder. No, en Guitar Hero, ¿quién gana? No, es... yo, dice. ¿Y en Marvel? ¿En Marvel? No, en Marvel sí gano yo. Ah, Marvel sí gano yo. Generalmente los juegos de pelea, hay unos que nos damos duro. Pero en Guitar Hero sí está como... como al cielo, realmente está... Sí, ah, pues sí. En otro nivel. ¿Y vos, Ricardo? ¿Qué juego es el que más disfrutas ahora? El que más disfruto ahora... Street Fighter. ¿Street Fighter? ¿El normal? O... El Tercer Strike. Ah, Tercer Strike. Oh, qué bien. ¿Y lo tenés para todas sus consolas o solo...? No, eso lo tengo para todas las consolas y también tengo la colección de los cómics. Oh, qué bien. El día de hoy traje a mostrarles tres figuras que son de Street Fighter y que son de Darkstalkers, que son conmemorativas al 14 de febrero, porque es una fecha reciente. Entonces esas solamente salieron en edición especial y esas no se vendían así nomás. Esas solo las vendían en temporadas, o sea, solo los 14 de febrero. Y esa es una edición limitada y es bien difícil de conseguir. Y son las cosas que se te agradecen, son las cosas que se te agradecen que las traigas a regalar a Cinema Radio. Ah, sí, algún día. Como tributo. Sí. Se me acaba de venir a la mente algo de lo clásico. A mí me gustaba mucho Fatal Fury. ¿A quién no le ha gustado Fatal Fury? A mí me gustaría que regresara Fatal Fury. Me gusta el anime, me gusta el juego, el personaje también. Sí. La saga de Fatal Fury, esta se viene a complementar con todos los juegos de que actualmente solo llaman los crossovers que le han puesto de Capcom versus SNK. O sea, Fatal Fury es una de las franquicias de la compañía SNK que vino a juntarse con World of Heroes y otros juegos, que por ejemplo el que se llama Final Bout, que es el juego original donde sale Terry Bogard, que es el personaje de gorra que siempre interactúa con Ken en los juegos de Street Fighter, que le avienta la gorra. Ok, esos juegos siempre se han venido a complementar con los crossovers de Street Fighter. Y es algo que no es mucho que la gente que conoce ese tipo de de juegos, porque solo han salido en consolas raras o arcades. Bueno, y bueno, ajá. Creo que ese de Capcom versus SNK y todo lo de Street Fighter versus SNK. Yo estaba esperando que para el aniversario fue el año pasado, ¿verdad? Sí, pero no sacaron nada. Yo estaba esperando que sacaran nada. Pero lo están preparando. Ojalá. Casualmente, dentro de los juegos que también han puesto así es The King of Fighters, el último que sacaron a un montón de gente no le gustó, porque en realidad el juego es muy corto y típico de un juego de SNK, de batalla. El personaje final, el Final Boss, tiene una dificultad ridícula, o sea, es muy, muy difícil. Sin embargo, este último juego de King of Fighters no fue muy aceptado por los fanáticos. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y también nos vamos a ir a un poco de música y regresamos aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM, solo hits. ざわめいた Las películas que puedes encontrar en tus salas de cine favoritas y los estrenos más recientes en cartelera. Bueno, estamos de vuelta en Cinema Radio aquí desde el Mall Multiplaza. Y Manuel, ¿qué tenemos para hoy? Pues saludos, ¿verdad? Sí, aquí los ultrafans están interactuando, pero realmente preferiríamos que estuvieran acá, la verdad. No, saludos a Diana González, a José Alberto Rivera, a Roger Murillo, a Norman Sánchez, a Oscar Troches, a Javier Guerra, a Jesse Borjas, a Charlie Ángels Dolcel, a Ronald Pinel, a Diana Colindres, a Ricardo Antonio Padilla y en general a todos los ultrafans que están interactuando con nosotros en la página de Facebook. Con nosotros. Sí, y les recuerdo, empezando les pedimos disculpas a los ultrafans que fueron a reclamar los boletos para el Festival del Cine Japonés. Por fallos técnicos se les podrán entregar hasta el lunes. Por ahí unas cuestiones de tinta, no sé, pero hasta el lunes les podremos regalar. Y pues para todos aquellos que quieran ganar, ¿qué te parece si ahorita hacemos una trivia? Posteas, no, con trivia no. Posteas aquí en Facebook para que los primeros 30 ultrafans que digan que quieren ir al Festival de Cine Japonés puedan asistir. Ahorita lo ponemos entonces. Por mientras, ¿qué les parece si empezamos con cartelera mientras yo hago el post? Ok, Luis, ¿qué hay en cartelera todavía? ¿Empiezo ya a darle maceta a Bruce Willis o no? No, primero decinos qué hay. ¿Qué es lo que todavía está? Lo que todavía está. También le dimos maceta la semana pasada. Sí, la semana pasada le dimos maceta. Creo que está la de Nicolas Cage todavía, esta de... Con Trespass. Nicole Kidman. Sí, con Nicole Kidman. ¿Ya tuviste oportunidad de verla? No, todavía no. Solo Manu la vio y le gustó. ¿Cuál? La de Nicolas Cage. Oíme, Trespass es la mamá de las películas. Al que no le guste, por favor, que no me diga nada, porque la verdad es que es una película de culto. Sí, es una película extraña. Creo que todavía está Lincoln. ¿Ya tuviste oportunidad de ver Lincoln? No. En ciertas salas. Sí, en ciertas salas. Esta semana tenemos que ver Lincoln. Sí, las actuaciones son, ya lo dije infinidad de veces, ¿verdad? Sí. Es lo más interesante de la película. Lo más destacable. Sí, porque es que Steven Spielberg hizo esta película con poco presupuesto y se nota, ¿verdad? Se nota porque es en la guerra civil y la guerra casi no sale, pues, o sea, está como de fondo, se podría decir. Sí. Inusual, ¿no? Para Spielberg hacer algo con poco presupuesto. No poner una batalla épica ahí, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, con la actuación de Daniel Day-Lewis, pues eso ya compensa. Tiene bastante. Mira, me dicen de que ajá, Orlando ha ido 3 veces ya a ver Magic Mike. Y sin Yenuri. Así puede ser. Bueno, eso es cosa seria, pero bueno. Spoiler. Spoiler, sí. Es un spoiler muy gigante. Ahora, también en cartelera sigue, si no me equivoco, Hansel y Gretel en ciertas salas. En ciertas salas también, sí. Si no la han ido a ver, tienen que irla a ver. Bueno, vayan a verla. Ya les he contado todo eso. Sí. De Hansel y Gretel. A ver, ¿y qué es lo que estrena en cartelera esta semana? Pues está la película basada en el musical de Los Miserables. Habría que verla, ¿verdad? Wolverine cantando. Wolverine cantando. Le Miserable. No, no puedo. Tengo que practicar mi francés. Bueno. Sí. A ver Los Miserables todavía. Creo que estos son de los tipos de películas que, o el tipo de películas, para ser exactos, que le gustan a Raúl. O sea, algo que ofrezca algo diferente a lo que normalmente vemos en la pantalla. Sí, me gusta ver algo diferente, pero te voy a decir que en el ámbito de musicales no es como que soy un experto. No me encantan. No me encantan. Me gustó Chicago, me gustó Moulin Rouge. Y más o menos me gustó Burlesque. Pero déjeme decirle que bueno, esta... Burlesque no era tan musical, sí. Pero sí me gustó. Pero déjenme decirles que la película es tan buena que ha recibido 8 nominaciones al Oscar. Aparte de eso, sí, ha ganado 3 Globos de Oro, 4 premios BAFTA y un premio de los del SAC. Sí, gracias. O sea, ya nos obligó a ir a verla, pues, o sea... Frank, lo que quería, tenemos sí, que ir a verla. Sí, no sé, los musicales tienden a ser un poco tediosos ya en el cine, ¿verdad? Pero yo he disfrutado también. Bueno, de hecho, Chinito. Otro argumento para que la vayan a ver, la crítica en Estados Unidos la ha recibido muy bien y tiene una calificación muy alta. Ha recibido el 70% de calificación en el sitio Rotten Tomatoes y en Metacritic, perdón. ¡Bicho! Nos está saboteando de nuevo, es Godzilla. El submarino atómico se estalló. No, es que movieron un muñeco ahorita de los que están aquí, entonces sonó la alarma. Bicho, bicho. Saludos a Bicho. Saludos a Bicho. Bueno, entonces, ¿el elenco, Fran, de Los Miserables? Está estelarizada por Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen, entre otros. También sale Amanda Seyfried como Cosette de adulta e Isabel Allen como Cosette niña. Amanda Seyfried, muy buena actriz. Sí, realmente. Sí. De hecho, un elenco de lujo. No solo Amanda Seyfried, también está Anne Hathaway, está Hugh Jackman, está Russell Crowe. Pero Russell Crowe, créeme, ya, sacaría chinchilla, mira, te va a golpear. El caso de Russell Crowe, con una película que vamos a hablar en home video, pasó de lo sublime a lo ridículo con lo que vamos a hablar en home video después. Con la película del hombre de los puños de acero. De hierro, perdón. Bueno, yo lo quería evitar, pero... Sí. Bueno. También... No, imagino que Russell Crowe es de estos actores que tienen una banda y cantan, ¿verdad? Sí, pero no te metas con el papá de Superman. No, hay que esperarlo a verlo como llore él. Saludos a Zizou. Saludos a Zacarías Chinchilla. Y bueno, la otra película que estrena y que creo que es la que usted quiere mencionar. Mira, no voy a decir que es mala. JPKJ y la usa la frase es Mother spoiler Russia. Hay que tirar un peso ahí. Frase hace la película. Sí, se nota. Bueno, ya como que sabías a dónde la iba a usar, ¿verdad? Y entonces eso. Mira, ¿qué te puedo decir? Película pura de acción, pero sin nada de contenido. Sin historia, sí, la historia es tirada por los pelos. El hijo, o sea, quiere salvar al hijo allá en... Actúa Sanjeev, ahí dicen. Sí. Bueno, mira, estuvo buena esa. Yo apoyo a Luis porque de hecho la crítica en Estados Unidos ha dicho que esta es la peor película de historia de la franquicia Duro de Matar. Sí. Es que mira, ese es el problema. Ya es la quinta película de Duro de Matar. Las tres primeras... Además de la quinta, Bruce Willis ya está más viejo que mandaba a ser. Sí. Bueno, sí, las tres primeras las detesté. No me gustaban. No te gustaron. Oh. La cuarta mete en la programación. La primera es... Genial. La primera ya, es... caso cerrado. La cuarta meten la programación. Meten los hackers. ¿Ya? Sí, ya, porque... Está bien. Howard Wolowitz. Está bien. No, es que... Te odio. Te odio. No supe cómo contestar. Sí. Pues al principio Bruce Willis va a buscar al hijo, ¿verdad? John. Spoilers. Sí, yo sé, pero es que bueno, no sé. Vaya, debe cada vez más. Verla, es pura acción. El hijo del que muy poco se sabía, ¿no? Sí. Casi no se llevan y incluso él no sabe cuál es el verdadero oficio que tiene el hijo, ¿verdad? Y ahí a medida que avanza la película se da cuenta. Pero mira, destruyen otro spoiler le voy a dar, pero solo este. Spoiler alert. Alice le empira primero. Alice le empira. Como no está Orlando, entonces yo voy a dar el spoiler. Y le voy a echar al barril. Anotado ya. Destruyen una avenida de Moscú y como que sin nada. O sea, no, para los rusos es normal. No, con este grado de destrucción hasta Godzilla estaría envidiado. Pero sí se nota que se separaron bastante del sentido de lo que era la franquicia, ¿verdad? Sí, porque se separaron. En las tres primeras como que hay cierta cohesión en las tres primeras películas. Ya la cuarta ya sientes algo diferente y aquí como que ya esta terminaron de irse. Esta le falta como el... Por aquí me están diciendo de que le echan la culpa al hijo de Bruce Willis, no a Bruce Willis como tal. No culpemos a Bruce Willis. Bruce Willis, decente. Pero el hijo no, o sea, es... Espérame, hijo, Adon. Hija. Sale hija, o sea, también, sí. Y es la misma actriz. Ahí sale. Sí, la misma. Es que créeme que no la he podido ver. Sí. Hubiera sido un toque que hubiera salido la esposa. Ahora, también les recuerdo que estrena oficialmente esta semana, ya oficialmente está en todas las salas de cine disponible. Ajá. Tadeo, el explorador perdido. Tadeo. De la cual hablamos la semana pasada, pero solo estaba en preestreno en ciertas salas. Sí. El lema de la película es: sin látigo, sin pistola, pero con toda la gracia. Una película animada para los niños. Vayan a verla, disfrútenla. Fly Animation, si no me falla, ¿verdad? Sí, creo que es Fly Animation. Perdón, sí. Harrison Ford, por cierto. Sí, es Play Animation, así como esta de los pollitos en fuga y de los piratas, ¿no? Todas esas son Claymation. Entonces, repasando, tenemos para toda la familia un poco de acción desmedida con Bruce Willis en Duro de Matar 5. Estrellita y media de 4 le dan, va. Tenemos un drama musical con Los Miserables. Sí, deja de hacer feedback, muchacho, qué barbaridad. Está qué barbaridad. Pegada, tenemos también Tadeo Jones, que es una película Clay Animation, una película animada para los pequeños de la casa. Y está Magic Mike todavía. Está Magic Mike para que Orlando para siga que yendo a las salas de cine. Está El Maestro Luchador todavía en ciertas salas también. Here Comes the Boom. Que buena comedia, digámoslo así. Decente. Sí, un bonito mensaje. Está pues. Todavía Quien Paga la Cuenta, que hay que poder darte nacional. Es cierto, Quien Paga la Cuenta, con Nel Gilariz, que es parte del staff de Super 100, también con Maritza Pineda. De acuerdo, Quien Paga la Cuenta al almuerzo, pero bueno. No, eso creo que le va a tocar. Hoy está difícil, ¿verdad? Le va a tocar a Trinidad. Sí, ¿verdad? Hoy no se da de cuenta, que no de cuenta. Ha dicho no. No, aquí sobran, creo que entre dos de los tres Manueles nos pueden invitar a comer. Sí. Entre dos de los tres. No, entre los tres no. Los señores, tres también para que no se nos aburran. Que está Trespass sin salida de Nicolas Cage en el cine. Sí, Trespass, ya dije. En mi opinión muy personal, vaya a verla. Si usted gasta en la entrada del cine y no le gusta, lo siento. Manuel se lo reembolsa. No. Si me encuentras, se la reembolso. Un montón de gente la va a ir a ver y no le va a gustar. Sí. No, bueno, es muy bueno. Se lo pongo así. Sí. En vez de gastar ahí al estadio, vaya a gastar al cine. Sí, la verdad, vamos al cine. Señores, vamos a despedir la sección de cartelera con una canción de una serie muy famosa. Ajá. De una serie que esperamos que este año que estrena película en formato casero la podamos tener en las pantallas de cine de nuestro país. Vamos con el soundtrack original de Dragon Ball Z aquí en Cinema Radio. Y se van a través a de un montón de gente por a través de Ultra, mi FM. Solo hits. Fly away, Regresamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra, mi FM, solo hits. ¿Y qué te parece, Luis, si empezamos con la cartelera? Con lo que estrena en Home Video esta semana. Home Video. Hay una película, por decirlo así, de Miley Cyrus, ¿verdad? Eso estrenó la semana pasada. Tan Encubierta, se llamaba en español. Sí, So Undercover. También esta semana el estreno más fuerte que tenemos en Home Video, sin duda alguna, es la película de 007, Operación Skyfall. Sí. ¿Qué te parece? Todos hemos tenido oportunidad de ver Skyfall ya, ¿verdad? Yo la vi en el cine y me gustó mucho. Las actuaciones de Javier Bardem, excelente, ¿verdad? No sé por qué nominado más por esa actuación. Sí, y de hecho yo creo que es bueno aprovechar la oportunidad que ya está en Home Video. O sea, si la vimos en el cine y después rentarla, creo que es de esas películas que vale la pena haberla visto en el cine y verla ahora en Home Video. Dos notas curiosas de esta película que seguramente pocos ultrafans lo saben es: fue la primera película de James Bond en 50 años en ser exhibida en el formato IMAX, a pesar de que no fue filmada para este formato. Y el segundo dato curioso es que solo es la segunda película de James Bond, siempre en 50 años, en la que lo hieren de bala al 007. Ah, que lo... Sí, lo hirieron de bala. Sí, lo hirieron de bala, sí. De hecho, Javier Bardem estuvo nominado a varios premios por su actuación como... Ah, pero lo nominaron. Sí, yo creí que no le habían hecho mucho caso, pero a mí me gusta mucho la actuación de él. Y si hace el negocio con lo que está exhibido en la cabina launch de Mall Multiplaza, cobramos comisión. Sí. Qué bien, ¿verdad? ¿Cuál otra película hay por ahí en Home Video? Esta semana estrena un documental muy interesante. Ah, es cierto. Vale la pena mencionar lo que se llama El Proyecto de los Abusadores, o El Proyecto del Bully. Es un documental filmado en varias escuelas de Estados Unidos que sigue 5 familias. Sí. De las cuales los niños son víctimas de abusos o de bullying. Y también cuenta la historia fuerte, de dos familias, ¿verdad?, que perdieron a sus hijos por causa de suicidio porque eran víctimas de bullying, y de una madre que está esperando qué va a pasar con su hija porque... pues, la metieron presa por llevar una pistola de juez escolar. Sí, la llevaba en la mochila, ¿verdad? Es un documental. Señores que nos escuchan, padres de familia, este es un documental que vale la pena verlo. Bully. Sí, Bully. Se llama Bully, o El Proyecto del Bully, se llama también. Es que la verdad, es una campaña a nivel mundial la que se está haciendo en contra del bullying, ¿no? El bullying lo pueden sufrir también. Creo, niños, hablando de bullying, también está la película de Emma Watson, ¿verdad? Exactamente. Que por ahí anda. Eso se llama The Perks of Being a Wallflower, o las ventajas de ser invisible, sí, o marginado, dependiendo de la traducción que querrás. Y ella misma fue víctima de bullying. Muy buena, muy buena película, se las recomiendo. Fue víctima de bullying en una universidad de la que iba, sí. Sí, por eso se metió tanto en ese papel. Es un tema, como decía Francisco, sí, que vale la pena que los padres, ¿no?, se involucren. Bueno, gente de todas las edades. Todo el mundo se involucra, ¿no? El documental trata de ser ese catalizador de que nos cambie la forma de ver o cómo de tratar también el bullying, ya sea como padres, como víctimas del bullying, como maestros, profesores, ¿no?, y como, sí, sociedad en general. Uh-huh. Sí. Entonces, es un documental que vale la pena, es cortito. Ganó varios premios, ganó el premio en el festival de... Ya se te olvidó. Se me escapó el nombre ahorita. Bueno. Hablando de cortitos, saludos a todas las personas que participaron en el Animatón, especialmente Rina Triminio. Sí. Muy buena intervención, ¿verdad?, la semana pasada. Es muy, muy bueno. Esperemos que ya todo el proceso máquina, como decía ella, se vaya por buen camino y pues que pronto podamos ver el documental, la animación de El Guachi. Así que... ¿Por qué me quedas viendo cuando decís eso? Ah, porque yo lo dije la vez pasada. Sí. Te ganaron el mandado, te dije. Patenta, saludos a Pablo Ardón. Patenta el guachi. ¿Quién se quedó con el guachi? O sea, eso no sé, eso no sabía. ¿Quién se robó el guachi? También lo robaron, lo hicieron. Sí, alguien llevó a cabo el proyecto, se los ganó. Ahora, aprovechando el bache, les recuerdo que ya está el post en la página de Facebook de la radio para que quieran ganarse entradas para el próximo sábado. Qué bien. Estamos ahora, esperando la siguiente el próximo película, sábado. Es uno de los actores preferidos, creo yo, de Luis, por el papel, ¿cuál?, que interpretó en los 80s, es Frank Langella, y la película la que me refiero es Frank Un Langella. Amigo para Frank, que en inglés se llama Robot and Frank. Un amigo para Frank. Frank Langella, ¿verdad? No estoy seguro, ¿él interpreta él mismo en la película o no? ¿O solo es que pusieron Frank? Se llama Frank. Sí, se llama Frank en la película. Y cuenta con las actuaciones de James Marsden, Liv Tyler y Susan Sarandon. La película trata de Frank, un ex ladrón de joyas que ya está viejito, que está retirado y es cuidado de lejitos por su hijo Hunter. Hunter a la larga le regala un robot para que lo cuide. Frank al principio desprecia el robot, pero después le va agarrando cariño cuando puede ver que le ayuda como para revivir su carrera de ladrón. Es decir, pone el robot a que robe. Sí, lo entrena para robar, o lo programa, diría más bien. Sí, Frank me está diciendo de Frank Langella, porque como fue Skeletor en la película de He-Man del 87. También, entonces, por la eso me decía. Frank tiene que lidiar con los cambios del mundo en el que vive, junto con su propia demencia, entonces lo van a llevar más allá de reiniciar su carrera. Pues sí. Bueno, hay variedad, ¿verdad?, en home video. ¿Qué más? Y lo mejor de todo es que es una película semi-independiente. Se nos había olvidado semanas atrás que salió la segunda parte de Batman, la del Batman, Caballero de la Noche. Lo que vale la pena de la película es el Guasón. Sí, no, la pelea con Superman. Por favor, es ya no genial. Me mencionen el Guasón, por favor. El Guasón, es cierto. Teníamos que hablar del Guasón. Es que hoy tuvimos Dimensión X especial, entonces no hablamos de eso. Tuvimos una Dimensión X especial. Ahora, lo otro que vale la pena de la película es la pelea entre Superman genial la pelea, genial. También, la película está muy buena, las dos partes ya habíamos son muy mencionado buenas. En la sección de cartelera mencionamos la otra película que íbamos que salió a hablar, también, qué casualidad. Que era El Hombre de los Puños de Hierro, o The Man with the Iron Fist. Protagonizada por RZA y escrita y dirigida por RZA. Te voy a interrumpir, pero es que aquí tengo un pequeñín. A ver si me dice, si reconoce alguna de estas figuras. ¿Cuál es? ¿A dónde está Mazinger Z? ¿Lo reconoces? Sí. Anda, enseñale Mazinger Z, ¿dónde está? Ya lo miro. Ahí. Aquí. ¿Y reconoces? Sí, ya lo veo. ¿Te gusta? ¿Son las armas de Mazinger Z? Ya lo sé. ¿Cuáles son las armas? El rey ufosónico, el rey mortal y dice Luis que anda la espada del poder para los que no. No, la espada del poder. Aprendan. Rayos desde fotónicos. Pequeños. Sí, desde pequeño. Rayos fotónicos, sí. ¿Y tu camisa de qué es? De Batman. Es de Batman. Ahí está. Ya ves. Unido a la Batifamilia. Sí, qué bien. ¿Cómo se llama? Se llama Arielito. usted le inculcó el gusto por todo eso. Es que yo tenía unos DVDs de Mazinger en mi colección de discos y él los vio y le gustaron, y ahora en la computadora ya va por la segunda, ya lleva como, a ver, como por el capítulo 50 y pico de Mazinger Z. ¿Y usted de qué es fan? Ah, de todo. Yo soy fan de Star Wars, de Mazinger Z, de Star Trek, de todas estas ondas, sí. Ah, qué bien, no, qué bien. Ese muchacho que está ahí de gorra, aunque usted no lo cree y no lo parezca, es un maestro Jedi. Él sale. Bueno, continuando con la sesión de cartelera, teníamos la película del hombre con los puños de hierro. Dejo un vídeo, perdón. Me corrijo, ya eché el empira ahí, no te preocupes. Les decía que era una película escrita, dirigida y protagonizada por RZA. La trama trata de una banda de guerreros que llegan a un pueblo buscando un tesoro. En este pueblo hay un guerrero que tiene un poder parecido al de Iron Fist de, ajá, Marvel, de Marvel. Y el pobre herrero le va a tocar, pues, proteger el pueblo de esta banda de guerreros. En esta película actúan ciertas personas que tal vez no conocemos, algunas que sí conocemos, como Russell Crowe, sí, como Lucy Liu. Como David Bautista, que para los que no lo conocen, y Trinidad me está haciendo señas ahí, lo conocimos como el luchador Batista de los WWE. Ahora se llama así. Sí, y también cuenta con la actuación de Jamie Chung. Esta película, si a ustedes les gusta la acción, es recomendable. Ah, bueno. Pero claro, no esperen una gran trama, ¿verdad? Sí, está bien. La siguiente que tenemos de estreno aquí en cartelera es... ¿Salió las Flight? Sesiones. No, ¿salió Flight? Flight salió. En home video también. Salió Fly la semana pasada en home video, está nominada a varios Oscar premios. Sí. Mejor actor. Mejor actor. Y de hecho, lo mejor guion original también. De la película, lo más notable realmente es la actuación. Sí, a mí la película no me encantó, pero la actuación sí, obviamente. No, y es el regreso siempre, de Robert. Es siempre bien natural, ¿verdad? Es el regreso. Es siempre bien natural. Sí. Es el regreso de Robert Zemeckis a dirigir películas de live action. Sí. Pero live action. Las últimas películas que hizo, si no me equivoco, fue la de Castaway, la de Náufrago. Sí. Desde entonces no dirigió una película de Marvel MX y regresamos por la puerta grande. Ah, qué bien. El siguiente estreno que tenemos para esta semana es Las Sesiones o The Sessions, protagonizada por John Hawkes y Helen Hunt. Esta es una historia de la vida real. Esta trata de Mark O'Brien, un poeta que está paralizado del cuello hacia abajo por causa de la polio cuando era niño y quiere perder su virginidad. Contrata una sustituta sexual para que le ayude a eso. Después de consultar a su padre, al cura de la parroquia, él pues contrata a esta sustituta sexual y llevan varias sesiones para que él pueda perder su virginidad. Sí. Este señor murió en 1999 de 49 años, el Mark O'Brien de la vida real. De la vida real. Sí, estaba paralizado del cuello para abajo y estaba conectado a un pulmón artificial. Y vuelve Helen Hunt, ¿verdad? Que ya días no se miraba por Helen ahí. Hunt, que me encantaba. Sí. De hecho, por ahí recibió unas nominaciones a los Globos de Oro, si no me equivoco, por esta película. Helen Hunt, sí. Ahí estuvo nominada. Sí. Y creo que la última película que tenemos para esta semana en home video se llama Silent Hill Revelation o Silent Hill la Silent Revelación. Hill. ¿Dónde está Ricardo? ¿Ricardo? Ricardo. Hey. Bueno, la película está es una especie de continuación de la película original de Silent Hill que vimos en el mediado del 2000. Ricardo, estamos hablando de Silent Hill. Ya tuviste la oportunidad de ver Silent Hill Revelation, aunque sea el trailer. Sí, no, ya miré la película casualmente, y esa película yo se la recomiendo para los que son conocedores del videojuego. Que conste que la compró en preventa, no la bajó, ¿verdad? Diga, no, la piratería. Sí, exacto. Sí. Bueno, la película en sí es una continuación cuando la chica de la primera película cumple 18 años, descubre que ella no es quien creía ser. Ajá. Y se va a desarrollar el relajo en Silent Hill como siempre. ¿Qué tal el juego? Spoiler. Dale. Que haber jugado Silent Hill 3, lleno, Silent Hill Origins y el Silent Hill Shattered Memories para entenderle. Ah, muy bien. Pero la película en sí es buena. Y señores, con esto terminamos la sesión de home video. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y continuamos aquí con más de Cinema Radio a través de Ultra, mi FM, Solo Hits? Hear my heart burst again. Radio. La pasión por los videojuegos se transmite de generación en generación. Y tú eres parte de la cuarta generación. Continuamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM. Les recuerdo las frecuencias en Tegucigalpa 104.3 FM, Comayagua 92.7, Choluteca 106.3, Juticalpa 92.5 y Tocoa 92.7. Si quieren escucharnos a través de internet, pueden hacerlo a través de la página www.ultramifm.hn. Ahí solo dan clic en el enlace de radio en vivo y nos estarán escuchando completamente en vivo. Oíme, yo creo que Ardón missing in action porque no me da señales de vida. Ah, pues seguro está abrazando el peluche de Taylor Lautner que compró. El lobito peludo, decís vos. Señores, bueno, la música que teníamos y la presentación de videojuegos indica que estamos en la cuarta generación. ¿Qué noticias? Que le vamos a tener que cambiar próximamente el nombre porque vamos a estar en la quinta generación. No, ya estamos como en la séptima, vamos a la octava, creo. Tenemos noticias de videojuegos, señores. La primera noticia que tenemos es que Nintendo ha anunciado un nuevo juego de Pokémon para Wii U. Se va a llamar Pokémon Rumble U. Y es la tercera entrega de la serie Rumble de Nintendo. Esta serie ha vendido varias copias desde que salió en 2009. Y estarán todos los Pokémon salvo de la nueva generación de Pokémon X y Y. Porque saldrá primero el Rumble y después saldrán los X y Y. Y hablando también de Pokémon, y se anunció que para los juegos de Pokémon X y Y, Eevee tendrá una nueva evolución. Llevará por nombre en japonés Nymphia. Todavía está pendiente el nombre en Latinoamérica y en Estados Unidos. Interesante. Vos que sos fan de Pokémon, un nuevo juego. ¿Cuántos ya? Ya llevan como 20, 30. Yo, desde el 93 para acá, yo ya le perdí la cuenta, te soy sincero. Ahora, la noticia que creo que ha pegado más en el mundo de los videojuegos en esta semana fue el anuncio que hizo Microsoft de que el Xbox 720 requerirá Kinect por fuerza. Este es un... Eso es lo que más te ha intrigado, ¿verdad? De las noticias. Sí, de hecho, la semana anterior había salido una noticia de videojuegos de que supuestamente el Xbox necesitaría una conexión permanente a Internet. Porque para vos activar tus juegos tendrías que tener una conexión permanente a internet. Ahora, se supone que con el Kinect lo que quieren hacer es que para vos poder jugar un juego, el juego tendrá que tener reconocimiento facial a través de la cámara de Kinect. Sí. Entonces, si vos no sos el dueño o alguna de las 6 personas que puede soportar esto, pues no vas a poder jugar. No vas a poder jugar. Esto lo hace Microsoft para contrarrestar la piratería porque ha sido un estigma muy grande en la industria de los videojuegos en los últimos años. Entonces con eso están buscando pues cortar un poco la piratería. También se anunció de que la capacidad de almacenaje que va a tener la consola será de 500 gigabytes. Ah, ya, imagínate. Tengo una pregunta con eso de la piratería. Ajá. Que mencionabas ahorita. O sea, ¿el sí. Xbox se podía piratear? Porque yo escuchaba no sé, creo que sí. De que los hackean, o sea, la palabra podía, ¿no? Pero piratear ya no se dice, ahora los hackean. Decimos, ve que diga no a la piratería. Ajá. Sí, le recordamos siempre, digo sí, a la piratería. No a la piratería. Le contaba que le decimos, ve que le digan, le dicen, no sé, ya, perdón, jailbreak, que ah, okay. El término nuevo para no decir algo tan feo como sí, piratería. Eso es más políticamente correcto. Bonito, piratería es bonito nada más, pues. No, sí. Los craquean, es lo que hacen. Pero sí se puede, entonces. Sí. Sí se puede. Incluso todo el problema que tienen las consolas es eso. Se puede. Ah, ok. Trinidad sabe. Por ahí. De bacho patrocinado por manteca de chancho. El chanchito feliz. Por la bolita de jabón. Están preguntando si la generación actual de la que viene, perdón, de Xbox. No, la que está actualmente. La actual sí es craqueable todavía. La que viene ya no. No, esa es la que no. Ya no. Diga, no a la piratería. Vaya. Bueno, si puede, mi respeto. Debe ser usted de Filipinas o algo así. En lo que sea, di sí a la piratería. No. Bueno, cuando ya tenga mi propia impresora 3D para hacer mis Transformers, sí, pa. Viva la piratería. Holográfico. Sí. Sería bueno. En cuanto a... Mira, te cuento. Echa tu poquito, cuota al vale del spoiler, por favor. Afuera del sí. Del tema, pero hay una página que se llama Shapeways, en la que vos diseñás... Massinger. Modelos en 3D, puedes diseñar ese Massinger, lo puedes mandar a imprimir en metal, en plástico, en hule. Obviamente estamos hablando de... Dice cómo volteó a ver Mario. de dólares, pero se puede. Y lo mismo debe ser con las consolas. Pero insistimos, díganos la piratería. No, compre sus cosas, apoye su hobby. Pero fíjate que el nuevo Play, perdón, el nuevo Xbox, va a estar entre, así como la M, entre B y P, piratearla, porque ahora cuando vos pongas un juego... Espérame, repetime eso. Antes de B y P se escribe M, ¿no? Sí. Antes como la M, está entre B y P. Fíjate que ahora cuando vos metas un juego en la nueva Xbox, como todos los Xbox 720 van a traer Kinect, va a haber un reconocimiento. Es como, esta copia solo la ha jugado Marco. Se supone que te va a reconocer hasta seis personas, ¿verdad? ¿Ah? Hasta seis usuarios puede reconocer creo simultáneo. Que hasta seis. O sea que con los gemelos sí, ya nosotros morimos. Nosotros aquí, nosotros cinco, ya jugamos el juego y uno de ellos. O sea que para prestar juegos tenemos que hacer tipo el guasón en los cómics, quitarnos la cara y darle la cara también al pero, tipo. Pero por favor que no te ande volando la mosca por aquí. Eso me da asco. Qué barbaridad. Bueno, siguiendo con las noticias de videojuegos, Electronic Arts, mejor dicho, el director financiero de Electronic Arts, Blake Jorgensen, dice de que las próximas consolas de nueva generación ya no van a ser retrocompatibles. Es decir, de que usted no va a poder usar su juego de Xbox 360 en el Xbox 720 o su juego de PlayStation 2, PlayStation 3 en el PlayStation 4. Noticia relacionada, porque en el momento que vos estás haciendo retrocompatible una consola, sí, las maneras que pirateas en las consolas actuales la estarías pasando a la nueva generación. La estaría pasando a la nueva y eso es lo ilógico, ¿verdad? El asunto. Y lo está diciendo palabras de la persona, de la empresa, no solo de videojuegos, es la sí, empresa más odiada en Estados Unidos. Barbaridad. Electronic Arts. Así por es. FIFA. Por todo. dos veces consecutivas ha ganado el premio a la peor empresa que existe en Estados Unidos. Peor. Tienen FIFA. Quitaron la franquicia de básquetbol. Y la franquicia de béisbol. De béisbol. La quitaron. La sí, de béisbol. MVP. De béisbol. Perdón. La de béisbol. No. Es un nuevo deporte. Me acordé de la película. Entonces, ¿cómo pero no van a ser los más odiados? No, en realidad, y por un montón de cosas. Se han ganado los premios a los más odiados porque vos tenés un FIFA 2009. Pero es que mira, se lo ha ganado porque no innovan en sus juegos. No, okay, son la misma cosa una tras otra. Yo ahí quiero entrar en esto. ¿Cómo es posible que una empresa que tiene juegos tan exitosos a la vez obtenga el título de más odiada? Es decir, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, tiene mucho el matiz ahí. Tiene mucho que ver. Cuando tenés el mejor producto, lo único que te pueden caer encima son zanates. Por feo que se oiga, pero lo único que te puede caer. Y la otra es que ellos, para seguir vendiendo el juego del año siguiente, le van quitando las funciones en línea a los juegos de los años anteriores. Ah, ok. Y eso es tenemos un dato okay, bien importante aquí que Mario nos está contando. Vuélvenos a repetirla. De hecho, posiblemente el nombre de PlayStation 4 no va a existir nunca, porque en Japón el 4 es un número de mala suerte. Correcto, sí. Sí. Que significa muerte. Con la muerte. Entonces, dicen que posiblemente el nombre original que va a tener es el nombre del proyecto con el que está ahorita. Orbis, ¿no? Ah, pues ya ve. Interesante. Orbis, que Orbis significa círculo y como la portátil se llama Vita, entonces el tema es eso, el círculo de la vida, que todo está regresando al principio. Dato interesante. Así es. Dato interesante. Interesante. Siguiendo con las noticias, para los fans de Ghost in the Shell, les recordamos que viene Ghost in the Shell's Arise. Ay, Dios. Sí, ojalá que nos saquen un más juguete. Pero fijo, van a sacar más juguetes. Fijo, van a venir juegos. Ya está sí, lista la película. En Japón saldrá el 22 de junio. No, papá. ¿Oíste esa ofensa? Espérate, permitime. Ok, yo con lo que tengo entendido de que si sacan figuras de Ghost in the Shell Arise, vos o compras eso o Metroplex, ¿verdad? No, papá. No viste la foto de Toy Fair de Metroplex. No, papá. Y no hay discusión. No las alcanzo a ver, no creo. No las alcanzo a ver. Bueno, dime, hasta Arise, las pupilas del juguete son articuladas. Vos encendés los ojos y con un botón atrás moves. ¿El Metroplex es como así? 26 pulgadas. Sí, por eso. Es el Transformer más grande que jamás ha existido, Metroplex, ahora. Sí, es que yo soy formado por tres pequeños robots. Pues les cuento que Arise contará con cuatro películas animadas de 50 minutos cada uno, las cuales saldrán en diferentes fechas. La primera saldrá el 22 de junio en Japón y se podrá adquirir ya en DVD y Blu-ray a partir del 26 de julio. La siguiente buena noticia para los fans de Black Ops 2 es que ya va a estar disponible para PlayStation 3 el contenido descargable Revolution, que fue el primer contenido descargable que salió para Xbox. Recordemos que por el acuerdo que tiene Microsoft y Activision de exclusividad, primero sale el contenido descargable para la Xbox y luego sale para PlayStation 3 y para PC. En este contenido descargable podremos encontrar 4 mapas de multijugador nuevos que se llaman Green, Mirage, Hydro y Downhill, una nueva arma que se llama la Pacekeeper y la ampliación del modo zombie. Dime. Bueno, la ampliación del modo zombie que se llamará con un mapa extra, Die Rise. También podremos jugar como zombies en una opción que se llama Turn. Esto costará $14.99 en la tienda de PlayStation Live. Y por último tenemos una nueva noticia que le daré a Manu para que la dé. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esa buena noticia, por otro de la... La franquicia Arkham de Batman tendrá un nuevo título. Sí, es señor. Cierto. Se anunció. No he ni terminado ni el primero. Mira, se supone que porque les ha ido tan bien el año pasado, económicamente hablando, a Warner, tanto en sus franquicias cinematográficas como en sus series televisivas, y no hablamos de los videojuegos también, pues ya es más que seguro de que Arkham tendrá su tercera entrega. Pero no estará... ¿Por ahí está el 2? Sí, ese me lo llevo hoy. Ajá. Ajá. Bueno, qué barbaridad. Pocos colaboradores. ¿Qué, te digo como... No, ahí te lo mando por WhatsApp. El estudio Rocksteady no lo hará entonces. No, no lo hará. Van a cambiar de estudio. Todavía no se sabe quién va a ser. Posiblemente se lo den a NetherRealm Studios, pero eso solo es un rumor. Y sería muy bueno que se lo den a NetherRealm Studios por el trabajo que hicieron con Injustice. Es un pedazo de juego Injustice el que se viene para abril. Y pues cuando salgan más noticias de este juego los tendremos comunicando en la página de Cinema Radio, bueno, del Facebook de la radio o en las cuentas del programa. Así es, ¿no? Y también en la página de Ultra, en el www.ultramifm.hn, ahí estaremos posteándoles todo este tipo de noticias y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento. Claro, claro. Ahora, terminamos ya con las noticias de videojuegos. ¿Qué les parece si hablamos un poco de cómics? Mira, yo sé que querés darle con el balde al spoiler. Ve, perdona, Orlando. Saludos al balde plástico. Saludos. A la distancia. Saludos, hasta el Eugene Day. Ahí anda. Por eso no viene, ¿te fijas? Por eso el mensajito de aquellos juguetes. Sí. Exactamente, ¿no? Y no, de ahí vamos en excursión. Después sale una excursión de Cinema Radio de aquí al Eugene Day. Yo sé que Ricardo allá se va a reportar con la Mara en el Eugene Day. Ah, sí, Ricardo invita a comer hoy. Bueno. Dice que sí. Sí, lo agarramos, dice, pero bueno. Les cuento. A ver, llegó al final el arco de una muerte en la familia. La muerte de la familia llegó a su fin. Muy bueno el número 16 hasta la mitad, ya con la explicación que da Batman de cómo supo contrarrestar al Joker. 17, perdón. Cuando la explicación que da Batman es un poco floja, la verdad. Sí, sí. No sé. Ya, spoilers. Parecía no. Como que estuviera Espera, preparado. Es como que vos me no contés es cierto, pues, o sea. De que va a salir el nuevo juego de Batman. Y yo te digo, sí, ya sabía hasta que ya me contaste, ¿verdad? Spoilers. Sí, sí, ahí estamos. Vamos a tener spoilers. Que hacer el balde. O sea, balde ya aparece de esos. De los de pintura, Lo que te podemos decir con Luis es que ese guasón psicológicamente sí, no hizo leña a los muchachos. No, es. Es que la verdad. El Paquín es completamente psicológico. O sea, mis respetos para los que escribieron esta historia. Sí. Creo que terminarán como Heath Ledger. Se la fumaron. Es un arco, es un arco bastante psicológico, casi todo. E incluso este Paquín no tiene nada de acción, sino que es el guasón hablando. Un juego mental. Sí. Un juego mental. Sí, correcto. Exactamente. Eso es. La verdad que aquí el spoiler que tiró Orlando. No, mejor no lo digan. Malo, pero. No, ya lo dijo. No, yo no dije que fue, dije que lo tiró mal. No, vaya, pues sí, pero la gente se va a acordar de lo que fue. Pues. Y entonces. Como ya nos quedan pocos minutos de esta edición de Cinema Radio, ajá. ¿Qué te parece si, como somos tantos, empezamos a despedirnos? Bueno, vamos a despedirnos de todos. Vete. Ah, no, así no, ¿verdad? Ese era tu otro yo. Estás despedido. Sí. Tipo Donald Trump. Despido a todos, pero lo que está aquí se queda. O hagamos algo. Lo que está dentro de la alfombra es de Cinema Radio. Lo demás se lo pueden llevar. O hagamos algo. El que lo agarre se lo lleva. No, porque el Fénix no está dentro de la alfombra. Movelo ahí con el pie. Pero no tiene cabellera. O cabellera. Bueno, entonces empezamos. Empezamos. Nos vamos a despedir ya. Mario. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación al programa. Los invito a que vamos, que vayamos al Día del Amigo, allá en el... No se puede. En el otro. Y no, muchas gracias nuevamente por esto y los animo a que siempre disfruten de las colecciones que tienen y gracias por todo. Muy bien. Bueno, es el turno de Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo les quiero invitar también que vayan al Yuyin Day, que se va a llevar a cabo en Nova Centro. Al barril, al barril, 10. Al barril, 20 pesos. No, hoy se invita a comer, bueno, papá. Fuera, mucho, mucho. Ya, va para el baldecito. Va para el balde. Cero spoilers, por favor, los spoilers son malos. Muy malos, ya me cayeron aquí como tres. Cuidado, se paran el peto acá. Y díganos la piratería. Hablando de ese centro comercial, dime. Los invitamos para el cierre del Festival de Cine el Japonés, próximo, que es el 23, sí, que lo llevará a cabo sábado. Cinema Radio en conjunto con la Embajada de Japón. Sí, que de un solo. Sí, entonces, no, sí, ahí estaremos en el Yuyin Day. Y como siempre, te recordamos, los micrófonos de Cinema Radio están abiertos para cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y los invito a que sigan escuchando Cinema Radio, ¿verdad? Ah, bueno. Bueno. Bueno, gracias por darme posada aquí. Este sí caro. Creo que está en la tele. Sí. Bueno, mucho, mucho gusto y ahí nos vemos el otro sábado. Bueno. Cheque. Carlos. Bueno, agradezco la Javier. Invitación y siempre. Ah, no, está Giancarlo. Para que estén en Cinema Radio. A través de Ultra Mi FM. Solo. De Ultra Mi FM. Y Javier, ya se despidió Javier. Va, toca Javier. Muchas gracias por la invitación y bonito momento el que pasamos ahorita y saludo a todos. Muy bien, muy bien. Ahí, dejen las figuras que son de Cinema Radio. ¿Por qué están recogiendo todo ya? Que Vanessa se despide, hombre. Bueno, pasen muy buenas tardes y buen provecho a todos. Muy bien. ¿José? Sí. Bueno, muchas gracias. No, a este no le presten nada. No, mentira. Ah, por cierto, por tu culpa está endeudado José con nosotros. Le cobramos un anuncio la vez pasada. Sí, le cobramos un minuto del saludo. Lleva como cuatro. Ya lleva como cuatro, Pero hoy ya no lo voy a dar, entonces ya el de hoy no cobra. Bueno, muchas gracias por la invitación y los invito a que sigan escuchando Cinema Radio y el domingo y el 23. Saludos a los que nos escuchan mañana. Del Festival de Cine Japonés. Hoy domingo. Así es, todos estaremos. Trinidad, falta que se despida. Miren, muchachos. A ver, déjame hacerlo como el de Tri. Muchachos, el coleccionismo es un deporte. Practíquenlo, de coman frutas y verduras. ¡Y que viva Cinema Radio! ¡Genial! Así saludos para los que nos escuchan mañana domingo. Les recordamos a todos que nos pueden escuchar mañana domingo, si nos estás escuchando hoy domingo, en la repetición de Cinema Radio de 12 a 2 de la tarde y también en el podcast que inmediatamente terminando la repetición está disponible. Don Raúl Morazán, sus palabras de despedida. Bueno, fue un gusto estar nuevamente acá. Gracias por seguirnos, gracias por su sintonía, la pasamos muy bien. Gracias a nuestros amigos que trajeron sus colecciones y de verdad que ha sido un espectáculo muy, muy bonito aquí en el Mall Multiplaza. Sí. Hasta el próximo sábado. Así es. Oíme, estos muchachos son buenos para desmontar aquí, fíjate. Los vamos a contratar para todos los días. Sí, qué sí. Barbaridad. Falta que se despida la marmota. Figura ya en la mochila. Dicen que él no traía nada. El maestro se despide. No, señores, gracias a todos por estar aquí en Cinema Radio. La verdad, los micrófonos de Cinema Radio, como lo decía Frank, están abiertos para cuando quieran regresar. Hay que equiparnos con más micrófonos. Les recuerdo y disculpas que no tuvimos Dimensión X esta semana, pero la tendremos la próxima semana. Sí, Neurona Cinéfila tampoco hubo esta semana, habrá la otra semana. ¿Y en doble tanda? En doble tanda. En doble tanda. Permanencia voluntaria. Sí, se puede, se vale. Oh, ¿qué más? Bueno, ¿y entonces? ¿En serio? ¿Y entonces? No, pues yo aquí viendo el reloj nos quedan. ¿Por qué? Creo que fue muy rápido. Creo que nos despedimos muy rápido, ¿verdad? Bueno, volvamos a hablar de Batman entonces. Se pone rojo, man. El caballero de la noche. No, en serio, sí. Señores, muchas gracias por haber estado aquí. Esperamos que hayan disfrutado pues esta edición de Cinema Radio. Ya vamos a estar indicándole a todos los que se hicieron acreedores de su boleto para el Festival de Cine Japonés, ya le vamos a estar indicando cómo reclamarlos y dónde. Y pues esperamos a verlo. Esperamos que haya reiterar la invitación, ¿verdad? Que es un evento cultural, un evento en el que pues se está proyectando Cinema Radio. Digamos que es el primer gran evento en el que estamos formando parte. Entonces, pues les vamos a agradecer mucho su apoyo y creo que es positivo este tipo de involucramiento con la comunidad. Y sinceramente les recomiendo que vayan a ver especialmente la película, las tres películas, pero especialmente la película del cierre del festival, porque es un anime muy bueno, muy bien elaborado. Sí, así es. El anime que hablamos es 5 centímetros por segundo, que Manuel disfruta bastante de ese anime. 5 centímetros por segundo. Faltaba, sí, faltaba eso en esta edición de Cinema Radio. Señores, no me queda más que darle las gracias a todos aquí, a mis compañeros en cabina, y pues dejarlos con buena música. Ya se viene Jen Rivera con Hit Tracks, Dale Play, y pues el lunes desde las 7 de la mañana escuchen Snooze con los tres chiflados, no, son mentiras, con Bárbara Lavaire, con DJ Roboto y con Adán Dalí. Así que esto fue Cinema Radio, hasta la próxima. Cinema Radio, cerrar programa, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.